decía Julio Herrera Reisig, haciendo una rígida mueca de piedra, se asoma la luna. La luna no es más que un arco, desgajados faros, hueso fragmentario y móvil, donde uno pasea la sangre, mordido por la noche. Dureza de la luna. Convenimos que se porta como hostia reseca, el desaliento, aparecido, ahí se asoma aparecido el vaso en una mano, sin nadie, el vino. Es el vino una rígida gota de tierra que se asoma de la luna. Y ese vino, una rígida gota de tierra que se asoma de la luna.